historias de mi vida. Toco lo que se acerca a esta herida. Toco al amor que me esperanza, tocando dulce melodía. Toco porque hay verdades desaparecidas. Toco para tocar contigo.